cuando te vayas, dejaré tu sombra colgada en mi ventana y escribiré en el viento tu última mirada y guardaré en mi corazón tu ternura y tu sonrisa, que es lo más lindo de ti, mi amada. Cuando te vayas, no soñaré con cosas que me hagan mal. Solo tendré en mis sueños tu amor, que es lo normal. Cuando te vayas, sufriré por tu abandono, lloraré también un poco, nadie lo podrá evitar. Y eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, por amarte tanto, por quererte tanto. Eso me pasa por quererte tanto, por amarte tanto, por quererte tanto. Por siempre acostado sobre mi cama y estarás en mi mente por siempre grabada, y borraré toda la ilusión de tenerte y de sentirte, que es lo que siempre de ti yo esperaba. Cuando te vayas, añoraré tus frases que hablan de amor. Me quedaré tan solo con mi dolor y lloraré. Cuando te vayas, estaré por siempre solo, y la sangre de mi cuerpo ya nunca correrá igual. Y eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, por amarte tanto. Eso me pasa por quererte tanto.